el 27 de noviembre del año 1842. Esta fue una ópera a la que él le puso mucho interés y en la que tenía centradas todas sus esperanzas, como se dice. La primera obra que lo había hecho famosísimo, que fue La vida por el zar, lo convirtió de repente en uno de esos prohombres, casi en una gloria nacional. Pero cuando compone Ruslan y Ludmila, que es tal vez su obra maestra, el público no la comprendió. Y esto fue motivo de gran angustia y de mucho sentimiento para Mijaíl Glinka. Él era discípulo de John Field, aquel famoso músico escocés irlandés que después de haber caminado y rondado por toda Europa se fijó en Rusia y se dedicó pues a hacer música, a dar clases y a tomar vodka, porque lo hacía muy bien para eso. De todas maneras, los estudios de Mijaíl Glinka se dirigieron principalmente hacia el piano y hacia la música, pero no era como correspondiente a un muchacho de buena familia el dedicarse a ejercer la música directamente. Por eso trabajó como funcionario en el Ministerio de Comunicaciones en San Petersburgo. Ese era un vicio de los rusos, que debían estar en algún momento en un puesto oficial. Después viajó por Europa, pero muy largamente, y ese viaje pues cubrió lugares muy, muy distantes. Nápoles, en Viena estuvo largo tiempo, en Berlín, estuvo en España, escribió una obra maravillosamente bien ambientada, como es Noche en Madrid, que es una, y una jota aragonesa pues que ahí se la quisiera cualquier español. En todo caso, su aspiración y su preocupación fundamental era la ópera. Y tenía dos asesores, dos grandes amigos, y dos amigos grandes también, que se llamaban Pushkin y Nikolai Gogol. Estos dos grandes maestros del teatro ruso, los más grandes nombres del teatro ruso, fueron casi sus asesores para escribir esta ópera, que fue aclamada pues posteriormente y que se le considera, sin lugar a dudas, la más grande de todas las obras escritas en la época anterior a la del Grupo de los Cinco. Mijaíl Glinka fue para todos los músicos rusos siguientes, fue más o menos como un dios, como un punto de referencia, un punto de admiración. La obra no es muy numerosa, no es una de esas obras abundantes ni de muchos opus, sino de muy pocas, pero muy certeras y muy obras siempre de gran calidad, como es el caso de Ruslan y Ludmila, estrenada en el año 1842. Fue estrenada en San Petersburgo el 27 de noviembre, como usted dice, en 1842, y vamos a presentar una selección de esta ópera en su obertura, Ruslan y Ludmila. Thank you. otro estreno muy importante también para la música en el año 1896 en Frankfurt, Alemania. Richard Strauss estrena el 27 de noviembre Así hablaba Zaratustra. Así hablaba Zaratustra es uno de los poemas sinfónicos de Richard Strauss, en los que, más que pretender hacer filosofía musical, él toma un tema que es muy sugerente y que lo maneja con una propiedad extraordinaria. Esto le da oportunidad de lucir su mayor cualidad, que fue la de orquestador. La orquestación de Richard Strauss es, sin lugar a dudas, lo más maduro que se produce en la orquesta moderna, y casi que con una maestría innata, porque Richard Strauss, en su primera juventud, es cuando compone los cuatro grandes poemas sinfónicos, que son indudablemente obras maravillosas de la música instrumental. Hay que añadir también que Richard Strauss intentó ponerle un programa o repartir un programa, el programa que afortunadamente después retiró, en el que se hacían algunas alusiones a ciertos momentos de la música, coincidiendo con momentos de la obra de Nietzsche, pero finalmente descartó todo esto, es decir, simplemente dejó ese título que es muy sugerente y una música que es verdaderamente maravillosa. Escuchemos la parte inicial de Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss. Finalmente, maestro, destaquemos el 27 de noviembre del año 1869 el estreno de Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Esta obra, que es de las obras verdaderamente notables de Tchaikovsky. Tchaikovsky hizo unas cosas espantosas de pronto y andaba siempre en grandes altibajos. Yo creo que este es uno de los altis, es de uno de los momentos verdaderamente supremos en la producción de Tchaikovsky. Romeo y Julieta no es exactamente un poema sinfónico, él lo llamó obertura fantasía, y yo creo que vuela tan alto que no se refiere a ninguna, a ningún episodio de la tragedia de Shakespeare, sino más bien al espíritu general que flota alrededor de la obra, que es una especie de mezcla de tragedia, de muerte y de amor, es decir, todos los sentimientos están entremezclados de una manera verdaderamente maravillosa y con un buen gusto exquisito. Sobre Romeo y Julieta se han hecho también, por vicio más bien, adaptaciones de ballet, es decir, los rusos han bailado todo lo que hizo Tchaikovsky, yo creo que hasta la patética, y esto pues yo creo que se sale un poco de la música especialmente escrita para el ballet, porque en el ballet la predominancia es lo pues lo rítmico, lo que sea danzable. Y Romeo y Julieta es una de esas obras para meditar y para degustar en la mayor intimidad. Es indudablemente una de las más logradas producciones de toda la música que escribió Piotr Ilich Tchaikovsky. Y esta es la música de la obertura Fantasía, Romeo y Julieta de Tchaikovsky, obra estrenada el 27 de noviembre de 1869.